time, take a break. Straight to the heavyweight, for worse or better. Fixes in a wake, crowd in vicinity. Slaying DJs with a wild capability. Listen to the jam as we go wild. Take your MC, your skin first to fire. Me and a lady, all megaphone. Lock you up in the twilight zone. bailar y a cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. La isla del sol. Empezó a desaparecer. Oh, oh, oh. Lo cigarro bajo en nicotina, mientras tú desde un taburete azul monopolizas el aire y la luz. Quiero saltar sobre ti, igual que un gato salvaje. Cuando no me vea nadie, soy así. Déjame, sé que no voy a caber. Ven y llévame si me dices ok. El contraste de tu bronceado con mi timidez hace que si das el primer paso, nos irá muy bien. Deja que tu encendedor caiga lentamente al suelo. Yo resuelto, voy, me acerco, te lo doy. Ay, ay, ay, empezamos a charlar y siento que me has vuelto a hipnotizar. Me he quedado hasta sin voz y tan sola de escucharte se me ha puesto incontrolable el corazón. Ay, amor, kamikaze de ocasión, perdido en el cobarde del amor. Los reflejos de tu pelo negro tiran y me dan. Tu voz melosa de acento extranjero me acaba de rematar. Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Un olor